Y con Michael Jackson estoy arrancando esta hora de música aquí en la FM 94.9. Ahí estaba Man in the Mirror. Qué canción, ¿no? Bueno, yo sé que les gusta mucho Michael Jackson y sé que les gusta mucho también los Guns N' Roses. Esta canción estuvo en los dos Use Your Illusion, solo que tenían letra diferente. En el amarillo era una letra, pues, y en el azul otra. Esta es la del amarillo, la del 1, la del Use Your Illusion 1. Es Don't Cry, aquí en la FM. Sorrow as the

Maratón de baladas americanas, hoy en la FM. 24 horas, maratón de baladas americanas, hoy en la FM. su tercer concierto en Colombia. Bueno, tercer concierto, me refiero a la tercera vez que visita nuestro país. Tienen canciones muy lindas, como esa que acabamos de oír. Y una banda que visitó nuestro país en la década del 90 y se presentó en el Coliseo, el Campín, en esa época, fue la banda de Michael Hutchins, de In Excess. ¿Qué tal esta canción? Ah, es que es hermosa. Oiga la atmósfera que tiene esta canción. Eso se llama Never Tear Us Apart en la FM. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. Some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never ever tear us apart. Maratón de baladas americanas en la FM. Continuamos. My toast on one side.

Maratón de baladas americanas en la FM. Continuamos. Baladas americanas, maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Burning and eating. Maratón hoy, baladas americanas. Maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. FM, Maratón de Baladas Americanas.